Y así comenzaron a caer las hojas. Se desenroscaban de las ramas, soltaban sus brazos y se lanzaban sin paracaídas y sin miedo. Ellas sabían que así tenía que ser, que no podían vivir eternamente allí enganchadas.